viva e que não se palma. Passo a noite sempre me pensando que é melhor ser se não quer pegar. Diz que não é claro que é da vida, não te vê, não é claro que é se não quer. Mas quem te quer e desespera, algo que tu não chega se eu sempre te espero. Te vuelve a ser, te vuelve a pedir de siempre lo que siento. Es que tú eres lo que a mí me hace también. Te quedaste a mi vida y nadie te contaré. ¿Qué? Todo mi día. Que tú sabes que el día nunca se va a terminar. Porque contigo yo quisiera estar en el cielo o en el mar. Voy a hacer todo lo que me pida. Vivir en ti, la vida en arte, no sé qué feliz. Y si me faltas tú, como si no me tuyo y me siento solo. Quisiera tenerte y olvidarme de todo lo que y falsa promesa. Y bueno, discúlpame, pero ahora que no la palma de Dios. Sabía que era mentira, ajá. Yo sabía que no era verdad. Tu recuerdo sigue conmigo, sigue vivo porque tú no estás, no estás, no estás. Te has marchado, te cuides sin pensar. ¡Vamos!